mis ojos. Voy a contarte algo que nunca te dije antes. Ella atrapó mi corazón. Ella es la dulce miel que me hizo sentir distinto a los demás. Algo cambió cuando estuve a su lado. Mi vida.